Directora y fundadora del Archivo de la Memoria Trans de Argentina. Le damos la bienvenida y las gracias, María Belén. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los oyentes. María Belén, la verdad es que es un gusto tenerte por acá y queremos que nos cuentes acerca del trabajo del Archivo de la Memoria Trans en estos últimos tiempos, dado que, bueno, la Argentina de Milei representa verdaderos desafíos, sino directamente retrocesos. Sí, es un trabajo arduo la recuperación de una memoria que en este momento está tratando inclusive, ¿no? Desde los espacios públicos ya lo prohibido la temática del LGTB o género, así que, y este ataque a la cultura que es constante, ¿no? En este gobierno. Definitivamente hay también de parte de todos los colectivos y las organizaciones sociales, María Belén, una reacción bien concreta, aglomerarse, reforzar las tareas de todos los días, los trabajos, y aumentó, si se quiere, también la cantidad de proyectos que vemos brotando por todos lados en el campo popular y de los colectivos sociales, que como en el caso de Memoria Trans de Argentina, tiene incluso muchas veces la presentación de un libro como una herramienta para seguir instalando la problemática y que no desaparezca, que quede bien visibilizado también el ataque del gobierno nacional. ¿De qué se trata, María Belén Cumas, que es nuevo libro del Archivo de la Memoria, pero libro tuyo también? No, el libro es del equipo del Archivo de la Memoria Trans, la editorial. Muy bien. El libro se me nombra a mí por ser la directora del espacio. Ahí está. Pero el libro está escrito por 19 compañeras. Nosotras dentro del archivo tenemos archivo visual y archivo sonoro. Hemos hecho alrededor de 69 entrevistas en el transcurso desde el 2012 hasta el día de hoy. Hay algunas compañeras que ya han muerto, y de esas 69 entrevistas se han desgrabado, y de esas desgrabaciones hemos utilizado 19 testimonios de 19 compañeras de distintas épocas y distintos lugares. Hay algunas que están viviendo en el exilio, hay otras que están vivas y hay otras que están muertas. Entonces, este libro es un libro colectivo, sale de lo normal de los libros del archivo, porque siempre los nuestros estaban en nuestro cuarto libro, siempre estaban enmarcados los tres anteriores en libros de fotografía. Este está centralizado en historias, es un libro escrito, ¿no? No hay fotografías salvo el de la tapa. Y se llama Cumas. Cumas en la lengua carrilche, o un argot, por decirlo correctamente, es un argot, una lengua inventada por una comunidad que fue durante mucho tiempo un mecanismo de defensa para poder hablar sin que el policía pudiera entender. Fue creado en los años 40 en la cárcel de Bot. Lo que podemos trasladar a lo que es el lunfardo del tango. Es un mecanismo de defensa que fue inventar una nueva forma de hablar para poder ser entendida por cierta cantidad de gente. El tango popularizó ese argot que se llama el lunfardo, y bueno, muy parecido es lo nuestro, que se llama Cumas, el libro, que Cumas significa amiga, hermana, comadre. Entonces, el libro, por decirlo de alguna forma, la traducción de este carrilche, Cuma, significaría eso: amiga, comadre, hermana, persona cercana. Muy buena esa data, la verdad es que estábamos con una intriga bárbara. Yo en mi caso presuponía que por ahí se trataba de una compañera trans que había sido más icónica, más sobresaliente, o que tenía una historia más particular todavía que el resto de las historias. Pero María Belén, ¿cuáles son las historias que componen este libro que ya nos dan ganas también de empezar a ojear? Porque definitivamente es un desafío para quien quiera estar enterado, enterada, enterade de lo que es la vida trans en la Argentina y de cómo esa vida encaja perfectamente en una realidad que se fue volviendo cada vez más dura, pero sin necesidad de ser de ningún colectivo, de ninguna diversidad sexual, se endureció para con muchísimos otros sectores que antes no eran alcanzados por esta mirada despótica que hoy sentimos desde el Estado. Claro, bueno, tenemos el libro, tiene un prólogo de Camila Sosa Villada, escritora muy más que reconocida, ¿no? Internacionalmente, cordobesa, y ella tiene esa, en el prólogo, más que ella pone de lectura, presenta estas 19 historias marcadas en primera persona, donde durante un mecanismo colectivo se va armando la historia de la comunidad trans en Argentina en los 70, en los 80 y en los 90, ¿no? En voz propia de cada una de ellas, con técnicas totalmente fuera y rompiendo el esquema de las técnicas de escritura, ¿no? O sea, son chicas que la mayoría no han terminado el colegio, pero tienen la vivencia de haber sido pobres, perseguidas, encarceladas, y esa vivencia es la que está plasmada en este libro. Colectivamente arman una historia de la comunidad trans en Argentina, ¿no? La verdad es que me parece que le va a venir bien a más de una militancia, María Belén. Insisto, es un desafío enterarse de cada pormenor de los que nos podemos enterar a través de la lectura de una pieza que nos va a parecer formidable, porque se propone para nuestra mirada, María Belén, como una especie de mapa para enfrentar estos tiempos. Las dificultades del colectivo trans en la Argentina son para que no se deje de enterar nadie en la sociedad, y ahora sí te voy a hacer una por elevación respecto de lo que estamos viviendo, porque Archivo de la Memoria Trans supo tener tránsito en la televisión pública, en Canal Encuentro por lo menos, también llegó al Centro Cultural Kirchner y debe haber habido otras experiencias que salen de mi radar. Pero ¿cómo caracterizarías esas experiencias y cómo caracterizarías, María Belén, lo que está pasando hoy con el silenciamiento de los medios públicos? Bueno, durante muchísimo tiempo la persecución hacia nuestra comunidad está muy marcada, hubo un acercamiento de parte del Estado después de haber expuesto en el Museo del Bicentenario, haber tenido un documental que fue nominado para el Premio Cóndor y que salió en Canal Encuentro, haber expuesto en el CCK. Eso marcaba como un pequeño paso del reconocimiento del Estado de nuestra existencia. Hoy, políticas de este nuevo gobierno para poder prohibir en los públicos o en los medios públicos la palabra de la diversidad, o inclusive separándonos de género, porque en la ignorancia que tienen utilizan la posición no quieren contenido LGTB ni de género, como separándonos, ¿cierto? Que desde ese punto la ignorancia que tienen la gente que piensa que están haciendo cultura, ahora el Canal Encuentro están planeando sacar documentales sobre el actual presidente, o poner en ciencia a una persona que es terraplanista. O sea, lo que podemos analizar, lo que no se puede analizar, como el mismo acto de hoy que va a haber en el Luna Park, durante meses haciéndose eco de los recitales que dan en las provincias que generan la economía. Esos recitales, estamos pensando de que se ha gastado dinero en el Luna Park para que él despuntar su locura artística, ¿no? Pidiendo bailarines y a cantar. Y sin dar ninguna respuesta, María Belén, a una serie de problemas de primer orden. Perdón. Se interrumpió ahí. El norte argentino incendiado, con el norte argentino incendiado, con las malas relaciones con países históricamente amigables como Colombia, hermanos, Chile, España, o sea, sí, o sea, imposible poder pensar un alejamiento con distintos países que históricamente fuimos solventados mutuamente desde Perón cuando llevó alimentos para España, como en el 2001 cuando España se acompañó a Argentina. Entonces se entrecorta, vos sabés que se entrecorta la comunicación. Se entrecorta, te decía María Belén, y es una lástima, pero hasta ahora veníamos entendiendo bastante todo, a pesar de que fueron saliendo algunas burbujas en el audio. Está buenísimo todo este enfoque, además que me deja pensando, María Belén, ¿sabés en qué esta mirada? Hay que profundizarla, y también le va a venir bien a las militancias tradicionales, porque tengo muchos compañeros peronistas que son todavía homofóbicos, ¿sabés? Fobias con diversidades sexuales que nos parecen no retrógradas, sino propias de otras épocas, y en eso van a ser a pie juntillas los deberes con el gobierno de Javier Milei. No sé si todavía estás ahí, María Belén, porque el audio se nos fue yendo, pero estoy estirando un poquito a ver si aparece la voz de María Belén Correa, una activista. Ahí vuelve. Hola. Te decía, activista por los derechos de las personas trans, pero también una verdadera sobreviviente, directora y fundadora del Archivo de Memoria Trans. Ahí apareciste de nuevo, María Belén, te estamos muy agradecidos por este rato, y nada, queremos contarle a nuestra audiencia de CUMAS y de cualquier otro trabajo que lleven adelante desde el Archivo de la Memoria Trans de Argentina, como una herramienta más que debemos saber circular entre las distintas militancias y colectivos. No sé si te quedaba algo o si todavía nos queda la comunicación. A ver. Hola. Bueno, me quedo con las ganas de un saludo, aunque sea de María Belén Correa. Es probable que si hay dificultades sea con las comunicaciones y nos estén pasando a nosotros que nos dedicamos justamente a la comunicación. El saludo se lo vamos a hacer llegar convenientemente a través de un mensaje a María Belén Correa, que estuvo participando en la siesta que nos fue para presentar en Sociedad CUMAS, el nuevo libro del Archivo de la Memoria Trans. ¿Qué y qué es CUMAS? Bueno, CUMAS es comadre. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ahí está, listo. La presentación hecha en Sociedad, en Radio Kermés y en la siesta que nos fue.